Según reportó el rotativo digital surcoreano Tongil News, el día 25, en Seúl, distintos sectores, como el Cuerpo de Sacerdotes por la Acción Pacífica de Cristianos, la Solidaridad Coreana por la Reunificación Independiente y la Democracia, y otras entidades, religiosos, literatos y otros, sostuvieron la conferencia de prensa en demanda de la devolución de norcoreanas seducidas y secuestradas por las autoridades. Los oradores dijeron que 12 empleadas del norte fueron arrastradas a fuerza y se presenta hasta la sospecha de muerte, pero no se efectúa siquiera la indagación de su verdad. También exigieron a organismos de la ONU esclarecer la verdad y actuar de modo activo para su devolución.